Barbados, el médico. Cualquier doctor o cualquier persona que pueden ver con los ojos sabrán que tengo una flecha en la cabeza.